1, 2, 3. Bomba con el mix. Bring it out. ¡Que se venga! Para la música DJ, ¿te parece que empecemos así? Hola, mi nombre es Cristian, soy el cantante del grupo Yerabel y le quiero mandar un saludo a todos los DJs del país y sobre todas las cosas al DJ Andrés. Cumbia, pero cristiana.